Ahora, si les parece, vamos a hablar de amigos. Jorge Guillén, uno de los grandes poetas de la generación del 27 española, tuvo que exiliarse como tantos otros poetas allá por el año 36. Y se exilió en Bogotá, y esto me lo contaba quien lo recibió en su casa en el exilio, Ramón de Subiría, el otro día en Bogotá, que fuera rector de la universidad de aquella ciudad colombiana. Jorge Guillén tenía un enorme aprecio, sentía una gran devoción por los amigos. Y entonces Ramón me contaba que le dijo esta frase: amigos y nadie más. El resto, la selva. A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. ¿Se la saben? A ver, vamos. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad. Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón, por capitán y timonel, un corazón. Tu corazón. Mi corazón. El corazón de Ricardo. El corazón de Juan Carlos. El corazón del loco. El corazón de Chavaya. El corazón de Paul Stevens. El corazón de un amigo mío intelectual, un verdadero intelectual, un maestro mexicano para mí, Polo Polo. Yo le llamo maestro porque cada vez que lo escucho aprendo 5 o 6 palabras que yo no conocía. Amén. A mis amigos les adeudo algún enfado que perturbara alguna vez nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por la Thalía. A mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra y entre los versos olvidados de un poema mi pobre alma incorregible de cigarra. No hay nada que rime con arra. Sí, Azcárraga. Mi corazón incorregible de Azcárraga. No, arras. Arras, sí. De chatarra, podría no ser. No importa. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad. Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón y timonel, un corazón, tu corazón, mi corazón. Amigo mío, si esta copla como el viento, a donde quieras escucharla, te reclama, serás plural porque lo exige el sentimiento. Cuando se lleva a los amigos en el alma. Gracias, sí, señor.